Un concurso en el cual premiaba a proyectos sociales que han sido, en cierto modo, exitosos, ¿no? Se han presentado cerca de 200 proyectos y se conoció que uno de los que ganó este premio, primero consiste en participar en una feria, que es la Feria del Conocimiento, que se va a desarrollar en Marruecos, precisamente porque Marruecos aparentemente tiene esta intención de revalorizar lo que es el trabajo social y bueno, darle un poco de difusión a eso. Decíamos, el proyecto que ha ganado, uno de los premios que otorgó las Naciones Unidas, el PNUD, ha sido un proyecto de una cooperativa social vinculado al cartón, conocido, arrancaron como cartoneros, luego se transformó en una cooperativa social, es la cooperativa El Ceibo, que está funcionando desde el año 97. Ellos han presentado lo que han trabajado todo este tiempo, la gente de Naciones Unidas ha evaluado lo que han hecho y finalmente le han otorgado el premio, así que vamos a charlar con Valeria Corbalán, que es la secretaria de la cooperativa El Ceibo. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Manuel, hola Anabela, hola tal? A todo Rosario. Bueno, felicitaciones primero. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuándo se entregó el premio? El premio fue otorgado hace 2 semanas atrás. Ah, sí, es reciente. Así que Cristina está ya en Marruecos. Ah, viajó ya para recibir el... Exactamente. Cristina es la presidenta. Exactamente. Bueno, está haciendo las presentaciones allá. Buenísimo. Valeria, contanos acerca de la cooperativa, el surgimiento y cómo están ahora. Bueno, el proyecto se empieza a trabajar en el año 97. Esta separación en origen, y en 2000 nos legalizamos como cooperativa. Cuando empiezan en el 97, empiezan con un par de personas ahí. Con un par de... Éramos 7 mujeres. Ajá. Siete mujeres. ¿Qué tareas sean? Cirugiar y vender todo juntas. Ajá. Entonces se inicia el proyecto porque se empieza a ver que vendiendo todo junto se podía pelear los precios, la calidad del material y todo ese tema. ¿Y eso alcanzaba para lo hacían como sostén de familia? ¿Cuál era la situación de ustedes? Y ahí iban mejorando. Sí. Pero bueno, después se desarrolla bien el proyecto, vemos las diferentes etapas que podría llevar a tener ese proyecto, y es ahí donde se genera la figura de promotor ambiental, que es quien sale a capacitar a los vecinos, comerciantes y empresarios para que separen en origen sus residuos. ¿Cómo trabajan ahora? Han pasado más de 10 años, lo que empezó quizá un poco desorganizado, en la calle, sin oficinas. Ahora, bueno, tienen oficinas, tienen una forma de trabajar. ¿Cómo es la relación? Sí, tenemos, bueno, nuestra sede en Palermo, que es donde iniciamos el proyecto. Bueno, ahí tenemos los chicos que salen a recuperar por todo Palermo. Después tenemos nuestro centro de clasificación en Retiro, en donde, sí, después de 100 años, tenemos maquinaria, como una cinta de separación, enfardadora, CLAR. Hoy nos expandimos a todo Capital Federal y llegamos a lugares de Gran Buenos Aires porque tenemos 2 vehículos, una camioneta y un camión. ¿Cómo se vinculan con los recolectores de residuos del municipio? Digo, porque, bueno, usted estaba leyendo que recolectan de todo un poco, papel, plástico, metal, aluminio, es decir, ¿cómo se regulan con las áreas, con los horarios y todo eso? Bien, nosotros nos vinculamos con todos bien. Hay una ley en la ciudad, que la ley basura cero, en donde hay grandes generadores que están obligados a separar el origen. Entonces las empresas de recolección de residuos están obligados a proveer del servicio de retiro de basura diferenciada, y Liva y AESA traen sus residuos diferenciados acá. Y hay otras empresas de Gran Buenos Aires que van a otras cooperativas. Muy bien. O sea que ustedes hacen, por un lado, recolección, tratamiento de residuos y reciclaje sería, ¿no? Reciclaje por el momento no. No, bueno, esa parte. Nosotros recuperamos para el reciclaje. Ajá. O sea que ustedes recuperan y hacen un tratamiento y después lo pasan a... Claro, un tratamiento de industrialización enfardando y lo vendemos a empresas que sí reciclan. Ajá. Y de eso que producimos, de la venta, sale por el sueldo de todos los gastos de la cooperativa. El Ceibo dice que recolectan unas 10 toneladas de papeles plásticos, bueno, por día, y que eso representa un 3% de la ciudad, o sea que tienen una participación bastante importante. Exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo? En realidad el 3% lo representamos todos. Ajá, todas las cooperativas. Son millones de toneladas que se llevan a disposición final. Uh-huh. Y entre todo, entre cooperativas, movimientos y recuperadores independientes, se hace el 3% nomás. Ah, está ahí. Ahora entiendo un poquito mejor. Valeria, ¿cómo has visto este conflicto? Bueno, es que es de tono político, pero entre Scioli y Macri, porque hablaban de que Scioli lo acusa de que no ha hecho lo posible para que se haga efectiva esa ley de basura cero. Y el tema es complicado, la política, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver cada uno qué tratamiento final le quiere dar a la basura, uh-huh, qué tanto está comprometido para apoyar proyectos como estos, ¿no? Ajá. ¿Ustedes con qué gobierno fue con el que tuvieron el mejor trato? Bueno, cuando el proyecto se afianzó un poquito más, ¿qué gobierno? ¿Quién estaba...? Nosotros en realidad tenemos relación siempre con los dos gobiernos. Ajá. Con los que estén en turno, viste, entra uno nuevo, nos sentamos, nos hacemos conocer, porque sí o sí hay que interactuar con el gobierno, empresas y todo. Uh-huh. Pero en realidad por ahí estamos más en contacto con lo que es la ciudad, porque trabajamos acá, pero con el Nacional nos llevamos muy bien, y además de eso el galpón que tenemos en Retiro fue cedido por el UNAVE. Organismos de bienes del Estado. Del Estado, nacional. Claro, buenísimo. ¿Cuánta gente está trabajando en CEIBA actualmente? 60 integrantes somos. Ajá. ¿Y cambió el porcentaje? Digo, al principio eran todas mujeres, ahora eso ya se abrió un poco. Sí, nos equilibramos un poco, ¿viste? Porque los que tienen que hacer fuerza un poco más son los hombres. Pero los que estamos de las cabezas ahí somos mujeres. Uh-huh. Son mujeres, siguen siendo la... Bueno, de hecho, la secretaria sos vos y la presidenta también es mujer, así que... También. Está claro la... Sí. ¿Quién... El rol, quién tiene los cargos ahí directivos. No, pero también hay acá muchos responsables hombres y... Ajá. Acá trabajamos en conjunto y vemos las ideas que tenemos entre todos. Valeria, ¿cómo fue lo de Naciones Unidas? ¿Cómo llega la propuesta para que concursen y bueno, cómo fue todo esto? Por internet, viste, hay otras ONG muy avanzadas y que nos avisan siempre por internet cuando hay algún tipo de concurso y bueno, dijimos, presentémonos. Viste, cuando no tenés mucha expectativa, sí, entonces nos presentamos. Y seguíamos mirando, ¿viste? Entrábamos en la página, veíamos nuestro video y después nos mandaron una nota de felicitaciones que no podíamos creer. Tercero, claro. Representando a Argentina, tercero salimos. Tercero, representando. ¿Y en qué consiste el premio, Valeria? Premio consiste de participar en un foro, una feria de conocimiento, ¿no? Que es en donde está Cristina ahora. Son reuniones en donde van gente importante de todo el mundo, ajá, ¿no? Fundaciones importantes, porque en este momento no hay ninguna subvención económica. Bien. Pero te dan la posibilidad por ahí de ponerte en contacto internacionalmente con otras fundaciones que quieran apoyar proyectos como eso para activarnos más. Uh-huh. Valeria, en estos años, bueno, el año pasado que estuvo un poco complicado para todos con la crisis y demás, ¿cómo fue el funcionamiento de la cooperativa? Digo, ¿estuvieron incorporando gente, frenando un poco la cantidad de trabajo? ¿Cómo lo manejaron? Sí, estuvimos incorporando gente y a veces llega en este momento de crisis que llega mucha gente a pedir trabajo. Uh-huh. Y uh-huh. Llega momentos como esos en crisis que tenemos que decirle esperen o poner carteles, porque tenemos una lista de espera, un montonazo, pero bueno, ya estamos empezando otra vez a incorporar más gente. Uh-huh. Bueno, está muy bueno el proyecto. No podemos visitar ahora la página web porque estamos sin internet acá en la radio, así que no queríamos ver un poco el recorrido y el proyecto y de todo, pero bueno, te felicitamos acá, la verdad que es un gusto saberlo y espero bueno que la experiencia continúe y bueno, a Marruecos no van a poder viajar todos, viajó de hecho la presidenta Cristina. Viaja una sola persona. Sí, está bien. La próxima será otro. Será otro. Uh-huh. Tenemos dos presidentas Cristina, ¿verdad? Está viendo la coincidencia. Ay, bueno. Bueno, Valeria, muchas gracias. Me reservo la opinión. No te la reserves, si querés. No, está bien. Mejor sí. Dijiste que tenías buen trato recién con el gobierno nacional. Sí, con el gobierno, sí. Con el gobierno, en general. En general. En general. ¿Y con Macri también? Se habla en general. ¿En general? ¿Con Macri también buena onda o más o menos? En general. El general. Bueno. Claro. Claro. ¿Sabes para dónde tirar? No, no. Hay buena relación en general, laboralmente, bien. Bueno, ¿cuántas? Uno puede discernir en opiniones, pero... Ajá. Cristina, Cristina, te digo, Valeria, ¿cuántas horas están trabajando por día? Generalmente se trabaja de 7 a 4. Ajá. Después hay personas que le metemos más horas, ¿viste? Nos insume más horas. Claro. De nuestras vidas, pero se trabaja de lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde. Bien, y la gente que trabaja ahí como es su principal ingreso, ¿no? Es que tiene que buscar trabajo. Exactamente, sí. Es su principal ingreso. Fuente de ingreso. Muy bien, bueno, Valeria, nuevamente, muchas gracias y dejamos un saludo acá desde Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Saludos bueno, a todos por ahí también. Dale, un saludo. Hasta luego. Bien, chao, chao. Buena onda, era Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa El Ceibo. Decíamos que recibió este premio de Naciones Unidas, el PNUD, y que estaba su presidenta Cristina Lascano viajando a Marruecos para participar y mostrar el proyecto. Que bueno, no sé si exactamente el proyecto es el conjunto de la cooperativa ahora por un proyecto puntual que era la separación de residuos sólidos, pero bueno, lo que ellos hacen es recolectar un área de Palermo allí de basura, luego tratamiento y darlo para material de reciclaje. Y que decíamos que esta cooperativa se lleva en conjunto con otra gran cantidad de cooperativas o proyectos de las mismas características, conformaban el 3% de la recolección de residuos en capital. ¿No? Eso es algo que no maneja el Estado, evidentemente, ¿no? Claro. Y esto se conoce en el medio de esta discusión, que bueno, no, tampoco él tenía los detalles porque era completamente político, que era entre Scioli y Macri. Scioli que dice que Macri no ha hecho mucho por aplicar la ley de basura cero, que también existe en la ciudad de Rosario, ¿eh? Y que tampoco ha avanzado prácticamente nada. De 3:30 de la tarde y seguimos. Hasta las 17, el aire es gratis.